Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una historia hermosa que se llama A la imagen de Dios. El versículo para memorizar dice: Y Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Y se encuentra en Génesis 1:27. Hoy recordamos que alabamos a Dios por crearnos y por estar con nosotros cada día. Durante toda la semana, Dios había estado muy ocupado creando un hermoso mundo. Era el día sexto y había terminado de crear a todos los animales. Ahora amasó, formó, arregló y modeló aquí y allá hasta que tuvo un fuerte y hermoso cuerpo hecho de tierra húmeda. Podemos imaginarnos que lo contempló por un instante y sonrió al imaginar los bellos momentos que pasarían juntos. Oh, mi querido Adán, dijo tal vez Dios, cuánto te amo. Entonces Dios se inclinó y sopló su aliento de vida en esa forma de nariz que había modelado. Inmediatamente, los pulmones de Adán comenzaron a llenarse de aire puro y fresco. Sonriéndole a su creador, Adán se incorporó. Hola, Señor, le dijo seguramente. Dios le mostró a Adán todo su nuevo hogar y añadió, Adán, puedes ponerle nombre a los animales. Entonces Adán sonrió al ver a su alrededor. ¡Qué tarea más divertida! Comenzó a hacerlo inmediatamente. Pero al hacerlo, notó que cada animal que Dios había creado tenía una compañera. ¿Había una compañera para él? Se preguntó Adán. Mientras Adán trabajaba, Dios le dijo suavemente, Adán, ¿quieres descansar un poco? Y mientras Adán descansaba, Dios tomó una de sus costillas y formó con ella a una hermosa mujer. Cuando Adán se despertó y vio a su bella compañera, se llenó de amor hacia ella. Dios bendijo a los primeros esposos y ellos pasaron su primer día juntos, gozando de la compañía de Dios. Dios les dio el sábado como un regalo especial. A Adán y a Eva les gustó mucho el hogar jardín que Dios había hecho para ellos. Cada tarde caminaban juntos por el huerto y hablaban con él. Pasaban un tiempo tan maravilloso que ansiaban cada día estar con Dios otra vez. Sin embargo, un día muy triste, Adán y Eva tomaron una muy mala decisión. Eligieron escuchar a Satanás. Dios les había dicho que podían comer del fruto de todos los árboles del huerto, excepto de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La feliz pareja no quería tener nada que ver con eso, pero tristemente Eva se alejó de la compañía de Adán y comió del fruto que le ofreció la serpiente, quien era en realidad Satanás. Entonces le dio de ese fruto a Adán. Enseguida, en vez de querer estar con Dios, tuvieron miedo y se escondieron de él. Pero Dios todavía los amaba. No dejó de amarlos porque hicieron esa mala acción. Dios los había hecho a su imagen y los amaba mucho. Siendo que Adán y Eva desobedecieron, tuvieron que dejar su hermoso hogar en el Edén. Ya no podían encontrarse con Dios y caminar con él por la tarde, pero Dios los amaba tanto que hizo un plan especial para que un día pudieran estar con él nuevamente. Dios nos ama y desea que también nosotros vivamos con él. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.